Este micro que nos encanta tenerlo, Micro Concordia Emprende. En esta oportunidad nos están visitando Emi, que ya me largó todo su material en la mesa y estoy chocho con esto. También nos acompaña Amanda y también nos acompaña, no lo veía hace un montón, bueno, lo veía en el Face, pero lo conozco de que era así. La gente no ve el tamaño, pero era muy chiquito. Alejandro, así que un placer tenerlo. Damos, ¿cómo estás, Emi? Un gustazo tenerte en el programa. Bien, muy bien. Es mi primera vez que haya comenzado en radio nada más. Te felicito primero por lo que me estás mostrando, que es material tuyo. Gracias, tío. Comentame un poquito el tema del dibujo. ¿Cómo empezaste? Porque acá... A ver, dale. Ahí está, vamos a acomodar el tema audio porque vamos a grabar la nota. Tenerlo en la mano mejor, Emi, ahí está, ¿eh? Ahí está. Contame cómo empezaste con el tema del dibujo y llegar a hacer estas obras de arte que tenés acá. Bueno, pues, desde hace muchos años, como tenía como 5 años o algo así, cuando comencé a dibujar en tradicional hace mucho tiempo, no paraba de dibujar yo, así que... ¿Tema superhéroe te gustaba ya de chiquito? Y otros, además de animales, también, de hecho. Y antes yo dibujaba en tradicional, mientras que... Después... El tradicional es una hoja y vos dibujabas. Pues sí. Ahí está. Tenía una colección de colores de todo, cantidad. Me enloquecí por los colores que yo siempre me había inspirado, así que eso me llegó a la inspiración de mis sueños. Y después, al cumplir los 10 años o 12 años, me habían regalado una tableta digital para que yo aprenda a dibujar en digital. ¿Verdad? Pero yo me negué a usarla porque no quería complicar más las cosas. Ahí está. Y bueno, continuaste y hoy tenés un emprendimiento que la verdad que está buenísimo. Empezaste a hacer este tipo de trabajo que la verdad que está genial, ¿eh? ¿Te gusta esto de tener, de poder ofrecérselo a un público? Pues sí. Antes mis padres me dijeron que tendría que vender algunos dibujos míos, pero no quería vender mis tradicionales porque solo necesitaría hacer algunas copias que yo no sé cómo en realidad. Antes, en las épocas, no hacíamos antes, pero después de eso ya me agarró la inspiración que ya... Me hizo sentir tan feliz que me gustaba tener que vender, que al fin finalmente tuviera el trabajo de fácil. ¿Y qué sentís, Emi, cuando viene una persona y te dice, como yo que te dije que era enloquecido con este, y te dice, mirá qué trabajo, y hasta te compra el material, te pone muy contento o no? Sí, la qué verdad. Qué lindo. En estos diseños que yo puse en los fondos, o algunos dibujos míos, o algunos otros dibujos que no son míos, que son... originales por Google que yo busco, así que sí, yo los hago por ellos, que si me piden tipos personalizados o... Ah, mirá, o tipo encargo. Sí. Mirá qué bueno, ahí ya se me vino a la cabeza. Se infló así, Amanda, se infló, obviamente. ¿Cómo estás, Amanda? Un gustazo. Primero, gracias a los tres por la onda con la que vinieron, la verdad que eso está buenísimo, me facilitan las cosas a mí, así que gracias, Amanda, y gracias, Alejandro. Che, qué bueno, te felicito también. Gracias, Pablo. La verdad que fue un trabajo arduo desde muy chiquito. Emiliano dibujaba desde los 2 años. Mirá. 3 años ya dibujaba. Mirá vos. Y era, causaba una gran impresión porque era tan chiquitito que agarraba el lápiz como una persona grande. A los 3 años y medio Emiliano ya dibujaba con perspectiva. Mirá vos. Y bueno, Emiliano, aparte de dibujar, aprendió a hablar inglés solo. Mirá vos. Y bueno, y ahí arrancó de muy chiquito a dibujar y tiene muchísima capacidad. Yo siempre le digo, le decimos siempre con Alejandro, con su papá, que él tiene una capacidad enorme y que la tiene que explotar porque... va a ayudar a mucha gente, que es lo que a él le gusta. A él le gusta ayudar mucho a la gente también. Entonces, todo se prestó y se dio de una forma muy mágica, por así decirlo, porque se fueron dando las cosas hace del 2020 que nosotros estamos en Entre Ríos nuevamente porque vivíamos en Chubut. Emiliano es chubutense. ¿Verdad? Y bueno, por cuestiones de salud mía, vinimos a parar a Concordia nuevamente y estamos hace 2 años y medio ya viviendo acá en Concordia. Y bueno, en la época de pandemia, en unas momentos de mucha desesperación porque Emiliano empezó con ataques de pánico por todo el tema mío de cáncer que yo tenía y más la pandemia, él tuvo una situación de que creyó que todo el mundo se iba a morir y esos manotazos de ahogado que da uno como padre, le digo a Emiliano, ¿y no te gustaría imprimir tus dibujos en remeras? Y me dice, ¿por qué no? Y bueno, y ahí arrancamos con el negocio sin saber absolutamente nada de sublimaciones. A investigar. Empezamos los tres ahí. Los tres. Ahí está el equipo. Sí, sí, sí. Somos un equipo familiar en realidad. Nos complementamos muy bien. Y hoy me imagino que valorás este tipo de espacio, ¿no? Es decir, estamos en una feria, tenemos la oportunidad de mostrar los productos, el rol que me imagino que juega Nemi, esto también, ¿o no? Ese es algo que yo siempre agradezco y siempre agradecemos con Alejandro, el que nos hayan abierto las puertas en economía social, que empezamos a hacer las ferias desde el 25 de... No, en septiembre del año pasado empezamos. El 25 de agosto va a cumplir un año el emprendimiento de Emiliano, así que vamos a estar de fiesta. Hay que celebrar, ¿o no, Emi? Pues sí, una joda bastaría. Una joda, dale. Sí, ¿no? Bien. Bueno, una comida entre amigos, que nos encanta comer con los amigos, ¿no, hijo? Pues sí. Así sea un guisito de lenteja, se come, ¿no, hijo? Qué lindo. Sí. Se comparte. Qué lindo, Aunque sea siempre hay una sonrisa, mira, que vino. La verdad que brillante eso, está buenísimo, bueno, y ahí empieza a surgir, ¿no? Surge esta iniciativa. Sí. También me imagino que ayuda al espíritu y todo esto, este emprendimiento, ¿no? Muchísimo. Más allá de la historia difícil que me estás contando, me imagino que ayuda en eso también, ¿o no? Sí, es un constante agradecimiento, porque son bendiciones tras bendiciones. Y la verdad que emociona mucho, es diariamente, porque nosotros a la vida la tomamos de una forma que en casa no tiene que haber tristeza, no tiene que haber siempre, bien, todo se va para adelante. Y cuando uno cae, el otro levanta, así que todo hasta lo malo es bueno para nosotros en casa. Y la verdad que eso, esto de las ferias, de compartir, del emprendimiento de Emiliano, de que nos hagan pedido, de que lo elijan a él, es maravilloso. Él ahora, por ejemplo, tiene trabajos para hacer hasta el maestro que tuvo en cuarto grado allá en Chubut, que le pidió que le haga personalizado. Él tiene dos hijos que son rockeros, es correntino el maestro de Emi, y se llaman los gurises del rock, y le tiene que hacer un trabajo ahí, sí, los tiene que dibujar a los chicos, que Emiliano, por eso él te contó de que hace trabajos personalizados, él te dibuja como caricatura, como anime, digamos, al estilo de él, y es lo que tiene que hacer ahora, y ya ha hecho varios trabajos de eso. Sabes, los que se me vienen a la cabeza, yo tengo una niña, ya se me va a venir un encargo que te voy a hacer, así que prepárate porque te voy a estar llamando y te voy a pedir un trabajo para mi niña. Qué bueno que está esto de decir, dibujar, plasmarlo en un producto que después lo terminan de alguna manera ofreciéndose a la comunidad. ¿Cómo llegás al tema del anime? Y esto era de mirar imágenes, de mirar los dibujitos que se animaban. ¿Cómo llegás al tema del anime? Pues desde hace tiempo, desde que conocí el anime, año 2012, pues sí, me acostumbré a saber que siquiera quisiera dibujar algo más difícil. Vos lo mirabas y después lo dibujabas y te salía... Porque eso es una virtud, ¿o no? Es algo innato, ¿o no? Pues sí. ¿Qué te gustaría, siguiendo pensando para adelante, ¿no? Que esto siga creciendo, que los emprendimientos sigan apareciendo. ¿Qué te gustaría que pase a mí? Algo así, pero... Pensando en el futuro, ponele, ¿no? Es decir, ¿te gustaría seguir trabajando de esto, seguir ofreciendo tus productos? Sí, eso sí. Qué lindo. Bueno, y ustedes siempre alentándolo, ¿no? Siempre, siempre. Aparte tenemos mucha visión de cosas grandes con Emiliano, porque Emiliano tiene amigos por las redes sociales en todo el mundo. Claro. Él tiene una... ¿No? ¿Lo cuento? Bueno. Es más, Emiliano le han pedido trabajos de otros lugares. Le ha hecho que justamente ahora... Emiliano, Alejandro le cobró un trabajo a una chica de México, él le dibujó a la chica corriendo, que ella se había ido de viaje a Dubái, entonces el fondo era Dubái y ella corriendo, que ella es el deporte que le encanta. Y Alejandro justamente ahora estos días le cobró el trabajo de que él le había hecho. ¿Y cómo disfrutas? ¿Cómo disfrutamos del trabajo? ¿Cómo lo podemos ver? Más allá de que hay una página ahora, pero para contarle al oyente también, ¿cómo disfrutamos del material de Emi? ¿Cómo lo vemos? Lo pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, ¿no, hijo? ¿Cómo se llama tu Instagram? Emilince. Ahí vos vas subiendo tus trabajos. Sí. O sea, en la marca que dice Emilince Sublimaciones, o sea, hemos creado dos cuentas de Instagram. Bien. Una de sublimación de nuestro emprendimiento y otra la mía, que yo publico los dibujos, todo. Ajá, te voy a buscar y te voy a seguir para verlos. Sí. Y después el hashtag también, el hashtag que es Emilince Stickers. Sí, es Emilince Stickers. No solo en Instagram, también tengo otras cuentas de redes sociales, o sea, Twitter, Pinterest también. ¿Te gusta el tema, el universo eso de las redes sociales, de la tecnología, de la compu, ¿te gusta también? Sí, eso sí, también. Bueno, los celulares hoy también juegan un papel importante. Pues sí. Y en el Facebook también tengo. Tenés tu cuenta de Facebook. Bueno, viste que acá en Concordia... Un canal de YouTube también. Mirá vos, te vamos a hacer un seguimiento entonces. Bueno, sí, en realidad es que hace tiempo que ya no publico más de YouTube en videos. O sea, ya se me acabaron la inspiración, así que... Yo ya no publico más. Ya van a volver las inspiraciones. Quédate tranquilo en eso, ¿no? Porque está bueno que vos uses todas las herramientas que tenga la tecnología para mostrar tu trabajo también. Más allá de lo creativo tuyo. Está bueno seguir mostrando y estar en el stand. ¿Te gusta, Emi? ¿Te gusta estar en la feria, estar ahí esperando que venga la gente y te pregunte cosas? Pues sí. Después de todo, Concordia ya se hizo un lugar mío nuevo para mí. Así que... Ya me inspiró después de todo. Igual, ¿algo extrañas el sur o no? ¿El Rawson? Pues, obvio, por si quiero regresar allá y de Navidad. No, pero quédate acá, si no, uno va a quedar lejos para ir a buscar los productos. Quédate en Concordia, menos frío. A pasear. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si papá se desespera conmigo que extraña? Así que yo voy a ver igual, o a mis sobrinos. Bueno, pero de visita, sí, obviamente, de visita, obviamente que sí. Bueno, ahora vamos a hablar si vienen... proyectando a futuro esto de soñar, si querés llamarle. ¿Qué te gustaría a vos puntualmente seguir avanzando con el emprendimiento de Emiliano? Sí, que él tenga un futuro seguro. Si bien hoy no hay nada seguro, pero que él tenga un futuro de que él pueda manejarse en la vida con con soltura, digamos, tanto económica como... que es lo que una mamá, como creo que como papás, soñamos todos, de que nuestros hijos puedan tener una evolución y seguir adelante con lo que ellos sueñan. Y lo que yo veo en Emiliano es que a él le fascina este trabajo, porque cuando trabajamos juntos en casa es risas, hay peleas también, porque por ahí no nos entendemos. ¿Hay discusiones, Emi, o no? Pues, no, diría yo, con ella. Está bien, en radio hay que decir eso, no, está bien, hay que contar lo que pasa. Con ella me divierto, no había terminado de decir eso. Qué lindo. Sí, nos divertimos mucho y nos gusta mucho, yo verlo a él que le gusta esto, a mí... me llena de satisfacción, sinceramente. Y bueno, y lograr, la idea por ahí es encarar más a poder hacer por mayor, de que los negocios puedan tener el producto de Emiliano, y bueno, y que vayamos a las ferias a mostrar, a seguir con la feria, porque es algo que uno, al agradecer tanto que nos hayan abierto las puertas y no olvidarnos nunca del comienzo, y ver que esto va a ir fluyendo, que yo creo que va a ir fluyendo cada vez más, porque... se está viendo que la gente lo está eligiendo mucho, porque son trabajos distintos, ¿no? Esto es una visión mía que te voy a decir, que les cuento a los tres. Esto me parece que no tiene techo, esto va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, van a pedirte acolchado en algún momento y lo vas a tener que proyectar como agrandarlo, ¿no? Exactamente. Aparte siempre aparecen cosas nuevas con esto. Totalmente, bueno, ahora estamos proyectando de... armar la habitación de Emiliano, cosa de que sea más o menos un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer y tener en su casa. Como un modelo. Como un modelo, ¿no? Porque se pueden hacer muchas cosas. Yo me dedico a la costura. Yo desde muy chiquitita a mí siempre me gustó. Y yo hago toda la parte que es de costura. Él hace el diseño, lo plasma en su compu, pone el tamaño. Él me dice, mamá, hay que hacer de tanto, me dice las medidas. Y después de ahí yo lo plasmo en tela. Alejandro es el que hace la parte de rellenado y es lo que él contacta gentes. Uh-huh. Él es la parte de y bueno, y relaciones públicas. Ahí está, ya te pusimos públicas. El rol. Tal cual. Ahí está. Y bueno, pues lo conocen mucho también. Por eso hay que aprovechar esa virtud que él tiene, que vale, es muy buena. Uh-huh. Y la verdad que creo que hicimos el combo perfecto uh-huh, en casa. Uh-huh. Y bueno, y ahí vamos, para adelante siempre. Siempre. Si no es en la feria puntualmente, Emi, te encontramos solamente por redes sociales hoy. Sí, hoy por redes sociales. Ahí está. Si no estás en la feria, ahí lo podés conocer personalmente. Exacto. Ver, tocar los productos. Uh-huh. Que acá en la mesa, ahora después mañana lo va a subir seguramente en las redes. Lo podés ver por las redes sociales que recién dijo Emi. Decime, ¿qué me ibas a decir? Bueno. Ah, y después está en Concordia Emprende también. Ah, por eso te decía la página que nos mandó, sí, la que sí, le quiero mandar sí, saludos, sí. Porque esto también es gracias a la gente de la Secretaría de Desarrollo sí. Social. Así que un abrazo grande a Fernando Barbosa y al Jonah Leiva, que nos dio una mano grande en esto. Así que Jonah es un amigo, le mandamos un abrazo. Ellos fueron a visitarnos a casa. Uh-huh. Qué bueno. El secretario Fernando Barbosa uh-huh. lo fue a visitar a Emiliano. Y bueno, el Jonah fue el que nos sacó todas las fotos, ¿no, hijo? Uh-huh. Y bueno, con Alba Ponce también, la verdad que súper agradecidos con ellos. Sí, sí, y aparte hacen un laburo con... Bueno, Alba, la verdad que sí. Es un cuadro interesante en lo de emprendimiento. Emi, te voy a hacer un encargo, así que prepárate porque en cualquier momento te estoy llamando, Para andar pensando en Ladybug. Ah. Esta superhéroe. Que le gusta mucho a mi hija. Y después le voy a mostrar a mi hija y te la voy a llevar para que la conozca también. Dale, che. Yo he dibujado 3 personajes de Ladybug, así que... ¿Verdad? ¡Qué lindo, Estás esperando por si me quieres avisar. Y puedes visitarnos en casa, ¿no, hijo? Perfecto. Claro, cualquier cosa. Dale, vos decime que sí, así la llevo a mi niña, que anda ahí con el tema artístico también y los dibujos. Y me gustaría, porque aparte a mí me gusta. Aparte mi mamá era maestra de plástica. Así bueno, que nosotros somos vecinos de tu mamá, porque no sé si viviendo en el barrio. No, ahora está en el Lesca. Ah, bueno. Ahí está, pero igual, históricamente... De donde vivían ustedes, estamos viviendo a media cuadra de la casa donde vivía, de la mamá de Alejandro. Ah, y seguimos cerca. Así que estamos ahí por Marcos Gobetti. Tira al barrio, Tira al barrio. Yo también me volví ahí. Y yo vivía en calle Coldaroli, así que yo me crié ahí por calle Coldaroli. Yo entonces ya sé dónde te conocía también, que me llevaba, tu mamá era también... Cosía ella. Ahí te como me acuerdo, tenía que dar la vueltita ahí en... mirá cómo me acuerdo, Che, los tengo que despedir diciéndole bueno. Y agradecerle la verdad la presencia. Bueno, Alejandro, no charlamos con Alejandro, pero un gustazo verte, che, un gustazo después de mucho tiempo. La verdad que un placer tenerlo. Ahora después lo van a ver en la foto. Muchos van a comentar de eso después, Emi, un gustazo tenerte. Si querés agregar algo, hablarle a la gente, ahí tenés el micrófono. Invitarlo. Ahora me vas a contar dónde van a estar en estos días, pero te quiero felicitar, Y la verdad agradecerte un montón que hayas venido a charlar con nosotros a pesar del día lluvioso. Muchísimas gracias, che. Pero me parece que sí, ya me acostumbré a decir algo más, me parece. Uh-huh. O sea, ¿se acuerdan lo que dijo ella? Que tengo amigos de redes sociales también, uh-huh. ¿no? Y por la escuela en Rawson, también sí. Pero, o sea, en las redes sociales que conocí, ya comencé a tener una novia desde la pandemia. Mirá. O sea, sí tengo una novia mexicana, ella. Qué lindo, Qué lindo, ¿no? La verdad que buenísimo. Y bueno, las redes sociales, esto también es parte de las relaciones humanas hoy, claro. ¿no? Por ahí nosotros, otras generaciones, nos gustaba el cara a cara, pero hoy hay que adaptarse a estos tiempos y la verdad que está buenísimo. Amanda, también felicitarte y agradecerte la visita. La verdad que está buenísimo lo que hacen. Avísame dónde van a estar esto. Que ya me entusiasmé mucho con llevarla a Martina. Dale. Ya la vas a conocer a Martina, que es un personaje también. Contanos eso. Este fin de semana vamos a estar en Plaza 25 de Mayo, si mejora el tiempo. Y en... ¿Cómo se llama? En Zorraquín, en Villa Zorraquín. En Villa Zorraquín vamos a estar los 3 días, si el tiempo nos acompaña, que creo que sí, que va a mejorar. Así que bueno, va a estar el stand de Emiliano Emilince, es un gazebo blanco. Es muy llamativo lo vas a encontrar, sí, está bueno. Se encuentra fácil. Tenemos puesto el moñito del síndrome de Asperger para que todo el mundo lo conozca. En realidad estaría bueno que se acerquen, creo que va a haber mucha gente en San Cayetano. Y bueno, estamos para ayudar en lo que sea, para colaborar en lo que ustedes... Porque la verdad que estamos súper agradecidos. Si ustedes quieren ahora también, le dejamos algún regalito para que sorteen. Qué lindo, dale, buenísimo. Así que bueno, agradecerles, Pablo, por esta apertura, a Mariana, a Jonathan, que él nos contactó, que bueno, agradecerles a todos, uh-huh, a todos por la apertura que han tenido con nosotros. Y ya te digo que las puertas abiertas acá, cuando gracias. Quieran informar algo, después vamos a tomar bien los datos de las redes de Emi para seguramente nos van a preguntar, porque estoy seguro que nos van a mandar mensajes y le vamos a generar el contacto con ustedes. Pero la verdad que me encantó tenerlo, ¿no? Bueno, esto que vos nombraste ahí, ¿no? El síndrome de Asperger, ¿tiene esto de potencializar la creatividad o no? Sí, Emiliano, de muy chiquitito, él, su cabeza no para, me decía cuando él era chiquito. Mm. Me decía, mamá, yo no puedo parar. Mi mente no se detiene, me decía él. Y lo vemos que es así porque él todo lo que está constantemente lo plasma en dibujo. Bravo. Y No, pero esto que me contabas del inglés. Sí. ¿También lo exige a ustedes o no? Sí. Hay que estar así a los dos, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí. Pero igual. Ahí está. Sí, nosotros por otro emprendimiento que tenemos, que es de alimento, de nutrición, hemos viajado mucho porque la empresa nos regala viajes y hemos viajado los tres. Y él nos ayuda con el inglés porque nosotros no tenemos la más pálida idea. Así que bueno, está muy bueno lo de Emiliano de muy chiquito. Él empezó a hablar a los 6 años, Emiliano, por su síndrome. Y pero a partir de siempre él, su cabecita era muy, muy abierta. Y aprendimos mucho, Emiliano, y seguimos aprendiendo. Mira vos, Así que ¿qué? La verdad que es una bendición tenerlo. Ajá, está bueno lo que está diciendo. Eso sí, exacto. Sí, habla, dale, lo sumamos, buenísimo. Invitamos a todas las personas que tengan un hijo o alguien conocido con síndrome de Asperger para que charlemos juntos, así le podemos ayudar en algo, en lo que quieran, así, bueno, siempre ayudando a la gente. Qué bueno, la verdad, felicitarlo, me encantó tenerlo, me encantó reencontrarme. Y bueno, acá tienen un espacio, amigo, para contarnos siempre los emprendimientos, las iniciativas. Acá tienen un espacio, felicitarlo por lo que hacen, así que muchas gracias. Gracias, a los tres, la verdad que un placer. Gracias, che. Bueno, les quiero mandar un abrazo grande a Fernando Barbosa.